A mí me va a disculpar el señor alcalde porque su intervención tendrá dificultades de poder oír perfectamente. No sé si es que es el aparato este que seguramente emite un sonido un poco gangoso, pero por lo menos un 20 o un 23,5% de su locución no la percibo, y tendré que esperar al acta para leer detenidamente todo lo que ha dicho. A mí usted me sorprende en su disertación, porque es que muchas veces me crea confusión. Hay un tema como es el Consejo de Administración de Radio Ubrique, que parecía que estaba determinado de que al final no se hacía. Ahora me estoy enterando de que ha tomado la determinación de que se haga. Le doy la enhorabuena por haber determinado esa postura. El Consejo Económico y Social, que también ha dado datos de él, porque a las puertas está el tema de tasas y presupuestos. Lo que no sabemos exactamente si se han corregido las deficiencias que tenían de hace ya algún tiempo. Luego se ha referido al tema de los residuos sólidos urbanos, a la recogida y al servicio de agua. Ha dicho exactamente, lo tengo anotado, el gobierno local ha tomado decisiones. No ha tomado decisiones. Hablo más alto. Para que haya claridad en este tema. El equipo de gobierno. No. Sí, que tenemos cerca, no. El equipo de gobierno decide porque lógicamente tiene que tomar la decisión con los demás portavoces. El equipo de gobierno plantea que el personal de jardinería y el personal de obra pase al personal del ayuntamiento. Eso es lo que yo he querido decir. Bien, gracias. De todas maneras, yo quería seguir disertando sobre el tema, porque es que, me sorprende, y además hay una coletilla, que yo no sé si los demás portavoces estarán de acuerdo conmigo, de que se utiliza muy a menudo el tema de hemos hablado con los portavoces, y muchas veces eso entraña o puede llevar a error a los oyentes, al ciudadano, porque da la sensación de que al hablar con los portavoces ya está todo solucionado, y lo que hace el equipo de gobierno está bendecido por los portavoces. Sí, perdona un momento. Yo creo que yo no tengo inconveniente en que diga me he reunido, he hablado con los portavoces, pero siempre y cuando se haga estrictamente o diga que todavía no hemos cerrado ningún acuerdo, hay discrepancia, o sea, lo que hay. Y sobre todo creo que es mucho más prudente, incluso más eficaz, incluso cuando los temas se están tratando en reuniones de portavoces, no referirse a temas que se están tratando y no están cerrados. Vamos a darnos un plazo, lo mismo da anunciarlo en esta moción que en este pleno, que en el siguiente pleno. Yo creo que estaríamos un poquito consiguiendo más claridad, por decirlo. Tampoco es la mayor claridad, pero vamos, de alguna manera no estamos llevando las cosas a un término a los que todavía no se ha concluido. Lo de Tabizna, cualquiera que lo oye, que parece que nosotros estábamos convocados a una reunión para ver qué íbamos a hacer con Tabizna. Nosotros fue casi de casualidad que entramos en una reunión donde se estaba hablando de Tabizna. Es verdad que participamos al final, ¿no?, de lo que se trató allí. Pero claro, a esa reunión no estábamos invitados como portavoces. Bien. En la sanción a Vedar a la estación de depuradora de residuos, creo que ha sido sancionada en más de una ocasión últimamente, ¿no? O en este año. ¿Solamente una vez? Vamos a ver. Tendríamos tiempo, ¿no? ¿Qué hora es? Ya anda ligero, pero tengo que hacer las preguntas. Nosotros venimos insistiendo mes a mes en que era oportuno, era conveniente, necesario. En fin, nosotros esa es nuestra los calificativos que le damos, ¿no? El equipo de gobierno no sabe los que le da. Pero veníamos demandando pues reuniones para no hacer tantas consultas y preguntas individuales, pues tener una reunión con todos los grupos municipales para de alguna vez pues explayarnos en todos los temas de policía y tráfico, la seguridad vial, ¿no? Creo que en más de una ocasión pues lo hemos demandado. Creo que hay tarea que plantear y sería conveniente esa reunión a nivel de la corporación. Seguimos insistiendo en que el tema de la delegación de cultura, con todo lo que lleva consigo, pues también sería conveniente de que se abriera la participación. En cuanto a la delegación de trabajo y asuntos sociales, también hemos en más de una ocasión solicitado que a tenor, sobre todo, a la situación que ahora mantiene el reglamento de contratación del personal eventual en el ayuntamiento con motivo del recibo de los requerimientos que ha hecho la delegación de Gobernación y Justicia, pues iba a haber un paréntesis ahí en el que vamos a tener que dejar el documento hasta que no se solucionen las cuestiones que se plantean en el documento de la delegación. Creemos conveniente de tener una reunión con la concejala para que nos dé detalle de cómo está funcionando la contratación en el ayuntamiento. Es una cuestión que no es capricho del propio grupo municipal. Viene como consecuencia también de que se nos aborda por parte de determinados ciudadanos a que tienen preocupación y duda de cómo se plantean cómo se accede a una petición de contratación y cómo pues ellos se sienten rechazados, no respondidos, ¿no? Entonces nosotros quisiéramos tener información de primera mano para saber cuál es la situación que se vive en el tema de la contratación. Últimamente hemos estado asistiendo pues a un poco de vaivén en el tema de la ubicación de los contenedores, sobre todo en una parte de lo que es el casco antiguo, y la verdad pues que ha dado motivo a contravenencias, ¿no?, entre vecinos y, en fin, sabemos que se han celebrado reuniones para ver cómo se determina la mejor manera para solucionar ese problema y creo que hasta ahora pues la solución no contenta a todo el mundo. Creo que va a seguir necesitándose de seguir dialogando, conversando sobre el tema y que también que en este asunto los grupos municipales estamos un poco ausentes, porque es una tarea que se ha llevado directamente técnicos y responsables políticos municipales con los vecinos, y creo que nosotros pues querríamos participar o por lo menos conocer las alternativas que se pudieran plantear a una validez y estabilidad de la ubicación de estos contenedores. En cuanto a las reuniones que teníamos previstas, en este caso el de delegación de policía y tráfico, pues queríamos también, de alguna manera, esto va a ser como una novela entregada por capítulo, ¿no? Y claro, por eso es la reunión esa, para plantear toda una serie de cuestiones, donde no haya que andar aquí, pues ahora esto, ahora lo otro, ahora el paso de peatones, después más allá otra cosa. Yo me limitaba, pues, en este aspecto, a la limitación del estacionamiento, que ya se ha planteado en más de un pleno, ¿no?, de vehículos de horas de mayor afluencia en lugares o zonas de concentración de servicios públicos, lo que se conoce como la zona azul en algunos sitios, ¿no? A eso no hemos tenido respuesta, no sabemos si estáis trabajando en el tema, si lo lleváis avanzado, si habéis tomado alguna determinación ya, si vais a contar con los grupos municipales para que aportemos la idea que entendamos como mejor. Luego, por otro lado, pues creo que voy a lanzar una pregunta y luego quizá pues daré una alternativa. Hay un problema en lo que concierne al puente Tabla, se decía hace 60 años. El puente de la calle Cañito tiene un problema tanto para los peatones como para los vehículos. Y creo que podemos afrontar la solución a ese problema avanzando el acerado que tiene, que ahora mismo está cortado, y hacerlo, transcurrirlo tal y como en la misma dirección que lleva, y él nos va a dar la solución. Desaparecería el tabique que tiene la parte alta del río, con lo cual, pues, solamente avanzando el acerado, pues tenemos la solución para los peatones y para los vehículos. También a partir de ese mismo puente y río arriba, 100, 50, 80 o 90 metros, podemos hacer una labor extraordinaria, y es su limpieza. Después de haber habido mucho caudal en el río, pues todavía podemos encontrar allí material de todo tipo. Yo creo que antes de que venga otra avenida de agua, podríamos hacer un trabajito que con poco tiempo y esfuerzo podemos dejarlo bastante, bastante bien. Vamos a seguir insistiendo, aunque la delegada lo ha dicho, que parece que se estaban haciendo pruebas sobre la calidad de la pintura, pero vamos a seguir insistiendo en que los pasos de peatones hay que seguir pintándolo para habituarnos a que hay que utilizarlo. No en todos los sitios se utiliza, y sobre todo porque ya, incluso como están tan deteriorados en algunos puntos, pues la gente parece que es que no tiene que utilizarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que había que esforzarnos un poquito para que esto tenga resultado lo más pronto posible. Hay una valoración, o se ha hecho una valoración por parte de los técnicos municipales, o se ha recurrido a otros técnicos, sobre los perjuicios que se han ocasionado en zonas rústicas por el trasvase y barría, por las últimas lluvias. No se ha hecho. Sí, una valoración de los perjuicios. No ha habido. No se ha tenido en cuenta la posibilidad de perjuicio que haya provocado la avenida por el barría y el trasvase. Pues sí, podemos hacer una valoración y con el técnico, me critica exactamente. O sea, que sí hay una valoración, ¿se ha hecho un estudio o ha llegado alguna información al ayuntamiento? Antes de decirte otra cosa. También estamos, también la concejala ha aportado información sobre los contenedores soterrados, que yo creo que parece que están dando muchos problemas. ¿Creéis que con lo que se ha hecho, la intervención que se ha hecho sobre ello, ¿será suficiente o para mantenerlo en un periodo de tiempo razonable o son de tan de mala calidad que no van a soportar ni siquiera los arreglos? Voy a hacer una valoración técnica porque no soy técnico de ese tema y lo único, nosotros la intención que tenemos es ponerlo en funcionamiento. No te puedo decir si va a durar año, dos años. No, porque ya llevan varios, bastantes meses y no están dando problemas hasta la fecha. El tema de los contenedores, pero no ya solo en el casco antiguo, pero sobre todo en el casco antiguo, porque lo emblemático de Urique, en cuanto que lo potenciamos o queremos promocionarlo como espacio turístico, no cabe la menor duda que a eso hay que unirle el tema de los excrementos de animales, que tantísimas veces hemos hablado de eso. Bueno, pues de un tiempo a esta parte, yo no sé si por casualidad, coincidencia, lo que sea, pero es que no hay una calle por la que pase que no tenga que ver o esquivar alguna caca de animal, ¿eh? No, en absoluto. Le puedo decir que incluso no solamente eso, sino una cuba que recibe escombro y demás, pues también recibe otros residuos que como consecuencia de las lluvias pues van drenando suavemente, muy despacio, que usted ve todos los días un par de veces o tres, y que todavía después de dos meses casi puesto en el mismo sitio aún no se ha quitado. Hace un mes, en este mismo salón de pleno, apunté de que podía ser necesario limpiar las jardineras que están en la calle San José. Ha pasado un mes, estamos en otro pleno, y no se ha hecho absolutamente nada. Pues que te voy a contestar muchos temas. Lo que pasa es que no voy a dar tiempo a que los portavoces hagan preguntas, pero la calle San José, sí, lo dijiste precisamente el pleno pasado. Pero hay otras muchas prioridades, entonces tenemos un listado enorme de prioridades. Vamos a ir haciendo por orden prioridades y irá llegando a todos los sitios, ¿no? Pero entonces, en aquel pleno no me tenía que haber dicho, en tres días está eso limpio. No me lo tenía que haber dicho. Pepe, espérate un mes más, no lo pregunte, a ver si en un mes y medio lo tenemos solucionado. Entonces yo no hago la pregunta, no me interesa. Una propuesta que hace este grupo municipal de Izquierda Unida es que se estudie la necesidad, que se estudie la posibilidad de eliminar el acceso al centro comercial del día desde la entrada a Ubrique. Me explico. Hay una curva muy cerrada. Hay una curva que el que viene de fuera hacia Ubrique quiere entrar en el día, lo hace porque la carretera se lo permite. Está pintado discontinuo. Pero es que eso crea un grave situación a los conductores que vienen detrás de ese vehículo. Y además incluso se forman unas colas en determinados momentos larguísimas. No sé si sería conveniente estudiarlo, por si es conveniente también eliminarlo. La entrada desde fuera hacia adentro. En esa misma. Sí, no, si yo lo que voy apuntando es por si se cree conveniente de analizarlo, estudiarlo y resolverlo. Oye, antes que te diga que lo voy a mirar y me diga que no lo ha mirado. En esa misma carretera y poco más adelante está el cruce con la barriada de Andalucía, que es muy amplia. Yo creo que también ha llegado el momento de hacerle su trabajito y es de señalizarla adecuadamente, porque ahí hay una vía de espera, una vía de acceso a la barriada, dos vías de acceso a la barriada distintas y dos de salida puede haber. Yo creo que también merecería el tratamiento adecuado por si se cree oportuno hacer el pintado en ese tramo. Bueno, saber decir, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, ¿no?, que por motivo de las últimas lluvias ha habido un afloramiento de parte de restos de la calzada romana en la parte más inmediata a Ubrique, por si hace falta hacer un tratamiento, recubrirla, etcétera, antes de que alguien particularmente pues lo hiciera con la mejor intención, pero que no sea lo más adecuado, ¿no? Hay un aspecto que corresponde no a este ayuntamiento, sino a Aguas de Ubrique. El otro día hubo una intervención de limpieza que también se ha anunciado, se ha informado aquí en este pleno, a la altura del local que ahora mismo está atendiendo a los enfermos de Alzheimer, que había allí un derrumbe de tierra que estaba aquello. Pero es que no solamente en aquel lucillo, en aquella alcantarilla, sino que te puedes encontrar con más alcantarillas totalmente llenas de tierra, inutilizables, ¿no? Inutilizadas. No sé si se está planteando, si viendo la posibilidad de alguna barrera arquitectónica pudiera desaparecer en lo que es la plaza de Tierno Garván. Tiene de los tres accesos, solamente uno está permitido porque no tiene barrera arquitectónica. Los otros dos sí tienen, por si se ve oportuno también hacer una actuación ahí. ¿Se ha cerrado el acuerdo con Hacienda para el traslado de Hacienda a las dependencias municipales? Sí, tengo que recibir la confirmación firmada por el delegado y el proyecto que le planteó el ayuntamiento era de una anualidad de 1.200 euros, que ya informamos en el Consejo de Administración. Mensual. Mensual. 1.200 euros mensual. No han puesto pega por el mobiliario ya, ¿no? Ya sea. El mobiliario no lo trajimos a provincia, nos ahorramos un dinero curioso. Y sé que la delegación va a invertir en el mobiliario y ellos se gastarán sus 50 o 60 mil euros que tienen que invertir. Pero se lo gastará Hacienda, no el Ayuntamiento de Ubrique. Me imagino que las conversaciones con la ACU estarán abiertas, ¿no? No se ha cerrado todavía nada. Nosotros estamos abiertos con todo el mundo. Eso es. Es una perogrullada. La pregunta es muy concreta, vamos. Es referente a la ACU. Habíamos hecho una solicitud en el pleno anterior para ver también la posibilidad, ¿no?, de aperturar el alumbrado en la zona de las cumbres. No sé si se ha tenido en cuenta durante este mes. También hablábamos de que hay muy pocas, pero hay algunas calles en Ubrique que no tiene sentido. A lo mejor cuando se determinó que fuera así, sí lo tendría. Pero yo creo que ahora no tiene sentido de seguir manteniendo el doble sentido en la circulación. Y yo no tengo más por ahora. Muchas gracias.